Oración a San Lázaro para prosperidad en el hogar, negocio, trabajo y salud. Glorioso San Lázaro, amigo y fiel seguidor de Jesucristo, y hermano y protector de los pobres y enfermos, tú que conociste el dolor de la enfermedad, que padeciste y sufriste, y por el gran poder de Jesucristo, milagrosamente, regresaste a la vida en Betania. Danos fuerzas para superar las contrariedades y acoge benigno nuestras súplicas. Ahora que imploramos tu ayuda en estos momentos de angustia y necesidad. Ruega al Padre Eterno para que tengamos una confianza serena y segura en el poder infinito de Jesús nuestro Señor. San Lázaro, glorioso patrón de los pobres, resucitado por el divino poder de Jesucristo, te rogamos por el triste momento de tu agonía y por la infinita alegría que experimentaste cuando Jesús con aquellas dulces palabras te mandó salir del sepulcro, que intercedas con el divino Maestro y que por tu mediación nos des todo lo necesario para que mejoremos en nuestro trabajo, tengamos fortuna y prosperemos en los negocios, para que en nuestros hogares, en nuestras familias, podamos vivir con progreso y bienestar, sin miserias ni penurias, para que consigamos lo que confiados y con fe y esperanza te suplicamos. A continuación, mencionar lo que se desea conseguir. San Lázaro bendito, ruega en nuestro nombre, para que seamos con celeridad favorecidos. No dejes que la desesperación y el agobio se instalen en nuestro corazón por más tiempo. Solicítale también que nos dé su protección, que no nos abandone en nuestras aflicciones. Que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga, preserve y guarde. Que el Dios, todo bondad y misericordia, nos conceda su favor y nos llene de toda bendición espiritual y gracia. Así, Así sea. Rezar siete Padre Nuestros y Gloria. La oración y los rezos se hacen 3 días consecutivos. Puedes volver al video, debajo en la descripción te lo dejo por escrito para que puedas orarlo junto a mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.